toda lealtad. Disciplina, nuestro orgullo es servir en nuestro afán, hasta lograr hacer triunfar al México inmortal. Scouts somos, señores, en hechos y palabras, y fieles a nuestro deber, siempre listos nos verán. Banderín, banderán, banderín, aguina irán por nuestra patria. Banderín, banderán, banderín, aguina irán por México inmortal.